19 y 36 en toda la Argentina, habíamos dicho, íbamos a profundizar el tema Cañuelas. Y tenemos conectado del otro lado uno de los jugadores, miembro del plantel, salió campeón y logró el ascenso. Reconocido jugador también dentro del ámbito, Iván Facione, quien está del otro lado y pasa a saludarlo. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va la preparación con el nuevo técnico, vos que fuiste parte de la anterior fase? Y llega ahora Pegerman, ya vienen con dos amistosos encima y a una semana de lo que va a ser el estreno por primera vez en la historia de Cañuelas en la B Metropolitana. ¿Cómo lo viven ustedes? Y la verdad que estamos entrenando en mucha cantidad y en mucha calidad. Vamos acumulando muchas sesiones de trabajo. La primera semana fue más o menos de acondicionamiento, pero ya la segunda hemos metido entre 3 y 4 sesiones de triple turno. Adaptándonos y trabajando en la idea que quiere Martín, tratándolo de plasmar en cada entrenamiento, en cada amistoso y en cada práctica. Y bueno, nada, muy muy esperanzado de poder hacer un gran año con el club en esta nueva experiencia, en esta categoría. Vos sabés que tocaste un tema muy interesante que tiene que ver la manera en la cual Martín trabaja, él como sus colaboradores, debido a que cuando tuvimos la posibilidad de hablar con varios de los refuerzos, caso por ejemplo Bantomé o Gay también, decían que tiene una manera de trabajar bastante particular y distinta a lo que se veía en otros clubes, pero destacándolos en su gran mayoría como de manera positiva. No te voy a poner en el apriete de si es bueno o malo, pero por lo menos si es que vos, habiendo estado en el ciclo anterior, habiendo sido y siendo un jugador con gran trayectoria, ¿se nota esto? Y bueno, vos me lo recalcabas por lo menos desde la intensidad con la cual lo hacen. Sí, la verdad que son prácticas muy novedosas, no vistas en el fútbol argentino. Por ahí, yo hace muchos años que ya no integro planteles de primera división, pero... Perdimos la conexión momentánea con Iván Facione, ahí vamos a retomar. Nos estaba comentando sobre cómo es entonces el trabajo que lleva adelante Martín Perelman. Siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuánto?